El cine español después del franquismo. Con el fin del franquismo y la llegada de la democracia, se inició la llamada movida. Se trataba de un movimiento artístico lleno de creatividad y de libertad en las artes y en la vida diaria de los españoles. El cine español, tras décadas de opresión y de falta de libertad de expresión, también vivió su particular movida. Uno de sus grandes protagonistas fue el director manchego Pedro Almodóvar, con sus famosas películas Pepi, Lucibón y otras chicas del montón, de 1980, Laberinto de pasiones, de 1982, y Mujeres al borde de un ataque de nervios, de 1988. Estas películas muestran de forma divertida y en cierto modo extravagante ese afán de libertad y de inconformismo de toda una generación. En ese momento, el cine español empezó a conocerse en todo el mundo y surgen los grandes actores españoles de fama internacional de las últimas décadas, como Antonio Banderas y Penélope Cruz. La censura franquista desaparece poco a poco y los directores comienzan a hacer películas y documentales sobre temas que antes estaban prohibidos o eran muy controlados por la censura: política, regionalismos, costumbres locales.